reivindican la política. El sentido que la política tiene, el sentido que Alfonsín le dio a la política. Y no deja de ser para todos nosotros una referencia en términos de democracia y una referencia en términos de del campo popular también, que es lo que nosotros rescatamos particularmente de Alfonsín como una referencia dentro del campo popular. Simplemente eso, agradecer, como digo, la iniciativa de Maxi y celebrar esta juntada de muchas personas con distintos partidos políticos, pero que todos reivindicamos en la figura de don Raúl Alfonsín los valores más importantes de la democracia. Simplemente, gracias.